periodista. Hola Romina, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde estás geográficamente? En la provincia de Buenos Aires. Ajá, en un punto de incógnito. ¿O se puede decir? Ah, lo puedes decir. Estoy en Vicente López. Ajá, bien, bien, bueno. Bueno, vos sos de Neuquén, originaria de Neuquén. Exactamente, sí, yo soy neuquina. ¿Neuquén capital? En realidad, bueno, nací en Centenario, que es un pueblito que está al lado de Neuquén, sí. Ahí muy cerca. Uh-huh. Pero, y gran parte de mi familia materna es de ahí. Ahí está mi abuela, mis primes, mis tíes. Pero de muy chiquita me fui a Neuquén Capital y ahí hice, bueno, hasta la secundaria, que me vine a vivir a Buenos Aires para estudiar. Después volví a Neuquén, viví unos cuantos años en Neuquén y trabajé en la mañana de Neuquén, en el M Neuquén, uh-huh. Unos cuantos años. Y en el 2013 volví a volver a Buenos Aires y desde ese momento estoy aquí. Y ahí en Neuquén, ¿qué fue lo que te despertó la vocación por el periodismo para irte a estudiar a Buenos Aires? Bueno, es una pregunta de terapia, diría yo. Sí. Creo que, o sea, por lo menos el cuento que yo me cuento a mí misma es que en mi casa se leía El Río Negro, ¿no? Que es el diario, bueno, ustedes lo saben, el diario que tiene más llegada, digamos, a todo lo que es Alto Valle, ¿no? De Río Negro y Neuquén. Y también en La Pampa. Mi abuelo lo leía entero todos los días, de punta a punta. Yo tengo una adoración total por mi abuelo. Entonces, mi abuelo también leía muchos libros como de aventura. Creo que yo pasaba todos los veranos con él, y con mi abuela, y me parece que de chiquita me generaba mucha curiosidad cómo era que mantenía la atención durante tanto tiempo, ¿no? Que leía algo que para mí era tan complejo de entender como el diario. Y creo que quise eso, que me lea, ¿no? Hacer algo yo que a él le genere esa atención y ese interés. Y por suerte lo pude cumplir porque alcanzó a leerme. Oh, no me digas. ¿La novela, tu novela? No, en el diario. Alcanzó a leerme en el diario. La novela también, pero alcanzó a leerme, digamos, en el diario. En el diario. A leerme todos los domingos, digo, todos los días en realidad, pero el diario que él leía era el domingo, principalmente. Y yo en ese momento, cuando trabajaba en el diario, en Neuquén escribía mucho las notas más de color, sociales, digamos, las historias de vida que iban en la tapa del domingo. Entonces, eso era lo que a él más le gustaba cuando yo narraba, digamos. Uh-huh. Pero ahí, ¿de qué diario me estás hablando? De la mañana de Neuquén, que es donde claro. Trabajé mucho tiempo, ¿no? Claro, pero él era fan del otro, de Río Negro. Sí, él leía... No, él leía por costumbre el otro, pero sí. Cuando yo empecé a escribir, los domingos me compraba a la mañana para leerme también. Qué lindo. Y ahora me doy cuenta, tu novela se llama Entre dos ríos. Bueno, me imagino que estarán ahí el Limay y el Neuquén. Es un juego entre el Limay y el Neuquén, y también es un... es un juego también con el origen de esos abuelos de la novela, que es Entre Ríos, o sea que es del Uruguay y del Paraná también. Bien, bueno, vamos a ir por partes. Te estamos llamando porque queremos que conocerte y que la gente te conozca, porque vas a venir el sábado 1 de octubre a Santa Rosa al sexto Festival PAM de Periodismo y Literatura, porque sos periodista de rock y este año, por idea de Lautaro Ventiveña, que yo le combatí la idea porque yo decía no existe el rock femenino en La Pampa, y afortunadamente él insistió y sí, estoy aprendiendo mucho, y van a aparecer un montón de chicas que vienen tocando algunas de los 80, los 90 y ahora actualmente. Así que bueno, queremos conocerte como periodista, como escritora. porque vas a venir a presentar Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino. Así que por ese lado te voy a preguntar, ¿cómo es que te fuiste metiendo en ese nicho del rock como periodista? Bueno, un poco mi viaje también es para conocer todo eso que Lauti en su momento, cuando lo conocí, me contó, uh-huh. me contó que había una colega en La Pampa que estaba haciendo una investigación también sobre las periodistas, sobre las músicas, digo, de rock pampeanas, sí. Así que voy con mucho interés y muchas ganas de conversar y de aprender de todo lo que ella estuvo haciendo y de las artistas que voy a descubrir, así que voy con bastante hambre de todo eso. ¿Y cómo entré yo al rock? Eso es parte de mi interés personal. Yo era lo que yo soñaba con ser cuando era chica, escribir en la Rolling Stone. Y soy fanática de la música desde chiquita, entonces iba a recitales y como era periodista, entonces en la redacción de La Mañana Neuquén, cuánto lo estoy nombrando, ahí un poco nos fuimos juntando los que éramos como rockeros, ¿no? Mis amigas que eran también rockeros y íbamos, los que íbamos a los shows, ¿viste? Y después empezamos a escribir de los shows a los que íbamos. Teníamos una página web que sigue existiendo, un medio que se llama Comahue Rock. Y este fue el primer paso que di en el periodismo de música, digamos. Que era escribir de manera muy frecuente, nos habíamos organizado, éramos unos cuantos, había redactores, editores, fotógrafos, y todo autogestivo, no teníamos un mango partido al medio, de hecho, todo lo contrario, o sea, invertíamos en eso, en los servidores y todas esas cosas. Y ahí fue las primeras coberturas y las primeras entrevistas a músicos, y ahí esos fueron mis primeros pasos. Yo era muy, muy chica, tenía, no sé, 22, 23 años. Y más también. Y después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, uno de los primeros lugares que me dieron una oportunidad para escribir fue Los Irrecuptibles, que era una revista que ya no existe más. ¿Qué primer paso? O sea, si nomás entraste a la Irrecuptible. Sí, bueno, yo ya escribía en Indie Hoy, porque también por internet me había hecho amiga de muchas, ahora son mis mejores amigas, pero en ese momento eran colegas que también escribían así medio lanzados, ¿no? En blogs era en esa época, o en páginas que en ese momento eran mucho, mucho más pequeñas. Indie Hoy era muy pequeño, era casi un blog en ese entonces. Entonces creo que primero empecé a escribir ahí y después entré a Irrecuptibles, pero entré como colaboradora únicamente de la web y muy como que me hicieron un lugarcito porque les hinché mucho las pelotas, esa es la verdad. Y me dijeron, bueno, haz esta nota. Y creo que, no me acuerdo cuál fue exactamente, pero yo escribía sobre sellos discográficos independientes y sobre editoriales independientes. Era como una sección fija que tenía en la web. Y después tuve una sección fija en Indie Hoy. Yo soy muy mandada y muy insistente, entonces empecé a mandar propuestas de notas a un montón de medios y así fui cada vez como publicando en más lugares y hasta que me llamaron de Rolling Stone. El que me llamó en Rolling Stone ahí fue Lucas Garofalo, que había sido mi editor en Irrecuptibles. Y bueno, entonces se fue dando, digamos, ese camino muy vinculado a lo que a mí me gusta, que es la música. Y después la formación feminista que fui teniendo como militante, en un momento se me cruzó con el periodismo y fue como una única identidad, ¿no? Entonces hubo un día donde dije, puedo hacer las dos cosas, puedo ser periodista de música feminista. Y bueno, esa es otra historia. Sí, la quería consultar. Bueno, vamos por ahí porque vamos a recalcular. A ver, ¿qué lectura y qué recorrido has hecho, has visto en el rock, entre el feminismo y el rock? Pongamos por poner un año del 2010 para acá. Y en el medio ahí tenemos toda la lucha por la legalización del aborto. Sí, ni una menos. ¿Cómo, eso lo has seguido, me imagino, bueno, esos caminos, feminismo y rock? ¿Qué lecturas has hecho? ¿Qué análisis haces? Bueno, creo que en realidad creo que el rock es digamos, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, así como otras disciplinas, así como otras artes, creo que entonces no haya, yo creo que no ha quedado absolutamente nada sin ser empapado por las discusiones del feminismo. Y por supuesto que hubo distintas instancias cuando en la sociedad las mujeres y las lesbianas y les no binarias empezaron a, y les trans empezaron a discutir sobre esos pactos no sé, los pactos sociales, digamos, que ya estaban preestablecidos y que los puso en discusión, que empezó, digamos, a verse todo a través de los anteojos que te da el feminismo, bueno, eso modificó, o no sé, puso en crisis muchas cosas. Y también lo puso al rock, ¿no? Me parece que hubo dos cosas que pasaron en el rock vinculadas al feminismo. Una fueron las discusiones en relación a las conductas vinculares de los músicos con sus fans a través de los scratches, digamos. Y después la otra cuestión es lo que pasó con las músicas, que las músicas empezaron a organizarse cuando estábamos haciendo como las movilizaciones por la lucha por el aborto. En ese momento se daba mucho eso de que se juntaban como por disciplinas y presentaban apoyos al Congreso, ¿no? Las actrices, las Sí. periodistas, ¿no? Y ahí las músicas se juntaron por primera vez y de golpe conversaron algunas cosas que no habían conversado nunca de manera grupal, que era como, bueno, yo tengo estas dificultades para llegar a estos lugares, yo también, yo también, yo también, yo también, y ahí pasó eso de, ah, bueno, entonces no es que yo soy mala música, sino que acá hay un sistema. Y eso me parece que poner en palabras eso habilitó, bueno, la organización, ahora voy a cerrar la puerta porque está. Y yo aprovecho para toser. Todo Dale, tranquilo. ahí está. Que están aspirando acá, usando el aspirador. Ah, mira, dale. Bueno, me parece que eso hizo que se organizaran, que empezaran a aparecer estas asociaciones de músicas, las redes de las asociaciones, los encuentros nacionales de las músicas. Todo eso surge un poco de ese calor, entonces, y de ahí sale la militancia por la ley de cupo, que eso es una conquista muy importante de las músicas. Así que creo que todo eso ocurrió y ando a saber qué seguirá ocurriendo, ¿no? Porque Sí. bueno, es un órgano vivo, la sociedad, así que veremos. Y está también el tema de la paridad en escenarios, ¿no? Al día de hoy es una lucha. O sea, hace poquito acá un productor en la provincia había hecho una publicación diciendo que, bueno, cuando tengan algo digno para presentar, algo así, quéjense. Como que no. Y fue una de las primeras frases que se escuchó, no sé si recordás, no sé quién la dijo, que decían que no había mujeres rockeras, entonces no se podía, era imposible cumplir la prioridad. ¿Qué Bueno, recuerdo no y sé qué quién. análisis hace? El análisis que hago es que es un boludo, Sí. claro. O sea, no sé quién es, no sé quién estamos hablando, pero es un boludo. Me parece que hay muchos de esos discursos que son para llamar la atención en general y que solo en realidad es argumento a nuestro favor. Con necios así, digamos, no vale la pena ni sentarse a conversar. Me parece que no hace falta ni ya, o sea, es como yo soy una tana muy calentona. Sanelato, Como podrás observar, sanelato. Exacto, ya enseguida me parece que no hay que darle lugar a esos discursos porque ya pasaron muchos años de esa conversación y quien no quiere aprender es porque no quiere estar en, no quiere abrir su cabeza y no quiere entrar en razones y no le interesa más nada que su propio discurso. Entonces me parece que no hay que perder tiempo con eso. Los datos están, los datos de exclusión son clarísimos, hay informes que hizo el INAMU, hay informes que hizo, por ejemplo, Ruidosa, y después la apreciación sobre la calidad musical, ya sabemos que es mega relativo y que en realidad los productores, la mayor parte de las veces, programan bajo dos criterios. Uno es el corte de tickets, ¿quién corta más tickets? Y en general es quien tiene la mayor inversión puesta para hacer sonar su música. Ajá. ¿Y quién tiene la mayor inversión puesta para hacer sonar su música, difundir su música? Y en general son las bandas que las grandes discográficas disponen a invertir. Y en general, quienes deciden eso son chabones. Entonces, por un lado, ¿no? La guita viene siempre de los lugares de puesto de poder, que son siempre los varones. Y por el otro lado, los productores programan a sus amigos, ¿no? Entonces, el criterio ahí, bueno, está, digamos, me parece que no hay que perder mucho tiempo discutiendo estas cosas. Si todavía hace falta discutirlas, bueno, por ahí hay que llamar a alguien menos acalorada como yo, porque pierdo la paciencia rápidamente. Pero me parece que son boludeces y que ya está. Bien. Eso es lo que pienso. Bien. Opinó Romina Sanelato. Bien. No me está escuchando mi mamá. Bueno, estamos hablando con Romina Sanelato, la vas a poder conocer personalmente el sábado 1 de octubre en Santa Rosa, sábado a la tarde va a estar presentando su libro Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino. ¿Qué descubriste ahí, Romina? Bueno, descubrí muchísimas artistas que no conocía, muchísimas. Y descubrí también esto, como esa historia de exclusión que te decía, ¿no? Que todas sufrieron lo mismo y sobre todo en las cosas, eso que decía al principio, descubrí músicas maravillosas que yo no sabía y que no conocía, que me hubiera encantado conocer antes. Eso fue algo que me dio mucha bronca porque yo siempre estuve interesada, ¿no? En conocer bandas y conocer músicas, y siento que perdí el tiempo, ¿no? Que perdí muchos años de mi vida de haber podido escuchar un montón de artistas que hoy me vuelan la cabeza y que descubrí en relación a esa investigación. Y bueno, después, una vez salido el libro, tuve como la gratísima sorpresa de que hubo muchas lectoras y muchos lectores también con esa misma sensación, como uy, qué lástima que yo no conocía esto, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso, como mucha música. Sabés que hace poco estaba hablando con una de las primeras rockeras de acá, digamos, de la post 83 sería, que acá había una onda media folk rock, sería, ¿no? Una onda Piero, ponele, por poner un género, una esa onda, vos me entenderás. Está bien, perfecto. Y esta mujer que ronda los 60 años hoy, me decía, bueno, todo lindo, cantábamos, hasta que hubo que viajar. Yo estaba embarazada y no pude, listo, se terminó ahí su carrera de rockera. ¿Esto es una cosa que se repite? Bueno, sí, y las crisis también, las grandes crisis económicas también. Siempre, digamos, a las primeras que afecta en un punto son a las mujeres y sobre todo a las mujeres que ejercen la maternidad, digamos, que son madres. Ser madre, digamos, y sostener cualquier interés artístico, cualquier profesión de las artes, cualquier profesión, punto, en realidad, sobre todo de las artes, requiere, bueno, de mucha creatividad en principio y de mucho sacrificio, me parece, y de y también de una gran red de sostén de personas que te ayuden, ¿no? Es muy difícil, acá en Buenos Aires, ni hablar en las provincias, ¿no? Y una cosa que sí me pasó, por ejemplo, escribiendo el libro, es que yo tenía mucho interés en poner, como soy neuquina, de incluir en el libro historias de mujeres de las provincias, y me costó muchísimo encontrar información de ellas. Claro. ¿Por qué? Porque no hay notas, o porque no hay documentación, o porque no llegaron nunca a grabar un disco, porque es muy costoso y difícil el acceso al estudio de grabación, sobre todo para quienes no están en las grandes ciudades, ¿no? En Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, eso me dificultó muchísimo acceder a ellas, conocerlas, conocer los nombres. Por eso me parece que es muy importante que en cada lugar se haga también esa revisión histórica y que se pueda volver a contar la historia, ¿no? Como cuáles son las músicas o las artistas plásticas o, no sé, la disciplina, o las primeras actrices, no sé, lo que sea, o sí, arquitecta, o trabajadora de la construcción, lo que sea, porque no están documentadas, y sí están documentados en general la mayoría de los proyectos de los varones. Entonces es lindo, me parece que es una tarea linda que tenemos mi generación y la posteriores, porque yo soy, soy grande, no grande, pero tengo 37, quiero decir que no soy una jovencita. Aunque me siento una jovencita, es una tarea que tenemos, ¿no? Como volver a hacer estas investigaciones y a poner en valor a quienes estuvieron antes. Acá el libro y la persona que hacías alusión es Diana Acebo. El libro se llama Pampa y Rock, una aproximación a la historia del rock en la Pampa, 1964-2004. Bueno, espero encontrarme con Diana y traerme ese libro bajo el brazo, porque muy deseosa de leerlo. Bien, y te cuento, y le cuento a la gente que está escuchando, que en el Facebook de Festival PAM, en la publicación donde lanzamos esta iniciativa de buscar mujeres rockeras de La Pampa, invitábamos a poner en los comentarios los datos. Y bueno, invito a la gente que se meta y entre y mire, porque han puesto un montón de información de, por ejemplo, yo fui la baterista de tal grupo, yo tocaba en La Laguna, hay un montón de fotos han puesto, así que está bueno ahí como banco de datos. ¿En el Facebook, entonces? En el Facebook de Festival PAM. Lo voy a buscar. Sí, hay una, la foto que ilustra es del grupo Rush y Pentagrama, un grupo que había hace unos años, y no te sabría ahora decir la fecha exacta en la que salió, pero scrolleando, a ver, bueno, ¿estás mirando el Facebook? No lo tenés ahí. Listo. No, bueno, invito a eso, a la gente a buscar la publicación donde está la foto de Rushi Pentagrama, que es cuando empezamos a hacer esta convocatoria para el sexto festival, y ahí abajo están todas las publicaciones. Acá está, listo, del 28 de julio, ahí está. Y ahí, te digo, 78 comentarios. 78 comentarios. Ya mismo voy a entrar. Bueno. Ahí con datos de chicas, de bandas y fotos. Así que está re bueno como banco de datos. Está buenísimo. De ahí tiene que salir una nota. O sea, claro. Las estudiantes y las periodistas de La Pampa tienen que hacer una nota, tienen que reconstruir todas esas historias. O sea, en todos los medios se está haciendo eso. Entonces, me parece, no sé, por poner, hace poco en una... el jefe de Rolling Stone me pidió una nota específica porque vio una película y un documental de Foto Estudio Luisita, que es un documental sobre una fotógrafa que le sacaba fotos a las actrices de la calle Corrientes, ¿no? Del momento de esplendor del teatro. Y al final de todo el documental hay una foto, también le sacaba como a músicos, a artistas. Hay una foto donde hay cinco chicas con guitarras eléctricas y con batería. Entonces las fotos del 64, si no me equivoco, y él me dice, quiero que averigües quiénes son estas y hagamos una nota. Y hice una nota y salió en la revista. Quiero decir que que toda esa información está buena porque claro, seguro que ahí hay historias para contar. Qué lindo. Bien. Me parece que cada lugar tiene que hacer un poco ese trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de terminar y despedirte, Romina, quería que me nos contaras qué fue Los Cartógrafos, que es un laburo que hiciste con Rosario Blefari. Sí, escuché que estaban pasando antes. Sí, sí, sí. Los Cartógrafos, ¿qué fue? Los Cartógrafos fue un podcast, es un podcast que está en Spotify, ahí está subido como un álbum de música, porque cuando lo hicimos antes de que hubiera podcast en Spotify. Ajá. Así que, porque Los Cartógrafos nació en el 2014, si no me equivoco. 2015 hasta el 2017, según la ficha que hemos consultado. Bueno, entonces, claro, nos debemos haber empezado a juntar en el 2014, porque... llevó mucho, mucho, mucho tiempo de producción, porque lo que hacíamos era, teníamos, junto con Nahuel Ugacio, lo hacíamos nosotros tres, Rosario Blefari, Nahuel Ugacio y yo, queríamos hacer un programa de radio en realidad. Presentamos el proyecto en Radio Nacional durante 2 años y no salió, entonces dijimos, bueno, hagamos un podcast. Y el objetivo era como hacer un mapa de las artes del país. Entonces era como nosotros siempre pensábamos cómo, no sé, vamos a usar La Pampa como ejemplo, pero cómo, no sé, los libros, las novelas o la poesía que sale de La Pampa tiene una particularidad muy vinculada a su lugar de nacimiento, ¿no? A su lugar en el mundo. Uh-huh. Y digamos un paisaje imaginario, ¿no? Y que eso mismo también se traslada en la música y entonces dijimos, bueno, y lo mismo en el cine. Entonces lo que queríamos hacer, lo que hicimos el podcast, era elegir un fragmento de una novela publicada por algún escritor o escritora que estuviera viva, o sea, que fuera joven, digamos, contemporáneo, y se lo dábamos a un actor o una actriz para que lo leyera, lo interpretara en realidad, y ese audio que salía de eso, se lo dábamos a una banda o a un artista solista para que lo interviniera. Entonces hiciera de eso, o lo que quisiera, ¿no? Porque no necesariamente era una canción. Muchas veces hay algunos que son más cercanos a un radioteatro y otros que son como pequeños experimentos sonoros. ¡Qué laburo de producción! Enorme, y además hicimos una primera temporada de 20 episodios y después la segunda, creo que tiene 15, porque iba a ser 20, pero nos hinchamos los huevos y dijimos, ah, ya está. Porque, bueno, era muy difícil, porque claro, era todo sin un mango y era pedirle a la gente que nada, había un esfuerzo de organización muy grande. Pero es hermoso, es una cosa que está ahí en internet y que cada tanto nos llegan mensajes todavía y lo representamos en vivo un par de veces también, así como en festivales y en festivales y en teatros hicimos como algunas cosas como si fuéramos una banda, unas cosas rarísimas que te ofrece la vida. Y fue una experiencia muy hermosa, conocí muchísima gente, leímos muchísimo, discutimos muchísimo sobre películas para encontrar a los artistas y a actrices y actores, un montón de novelistas y un montón de bandas que se recontracoparon y que se hicieron ahí como esas piezas musicales que están ahí en internet. Bueno, todo lo que nos queda de ganas para charlar lo dejamos para el 1 de octubre, porque bueno, tenemos que seguir con el programa. Así que... Me parece muy bien, ya tengo que laburar un rato más. Bien, invitamos a seguir a Romina Sanelato, en Instagram es Romy Sanelato con Z, L y T, no la hagan enojar porque se ve que es brava. Así que bueno, gracias Romy, nos vemos el 1 de octubre acá en Santa Rosa. Muchísimas gracias a vos y espero que vengan todos nuevos productos. Bueno, hasta la próxima. Chau. Chau.